La semana pasada habíamos terminado de hablar rápidamente a partir de la introducción de Rodolfo Montesquieu acerca de que esta persona realizaba vinculado con el tema de la división de trabajo, con la división de trabajo, la división de poderes. Voy a dar otra clase hablando de la división de trabajo. Me parece que eso es un aporte bastante relevante que hace los dos. Solicitaría que distingan claramente los dos momentos que tiene el texto, también eso está bien tratado en Santana. Y sobre todo, eso es un poco lo que me faltaba decir los otros días, porque al final mencioné algo y se me pasó por alto. ¿Se acuerdan que él consideraba que la tarea del legislador era una tarea absolutamente creativa? Porque implicaba la posibilidad de establecer los ordenamientos políticos, legales, en función de cada una de esas sociedades, ¿no? Esta es un poco la tarea del legislador, conocer a su sociedad, conocer a sus costumbres, y en función de ese conocimiento, ir adaptando las leyes que tendrían que ir con ese cuerpo social. Bien, ahora, él comienza a pergeniar, y esto es un poco el mundo moderno de Montesquieu, que hay algo que va a ser las veces de supletoria de los legisladores. Es decir, hay un elemento de característica cultural típico de la modernidad, y la modernidad que empieza a ver, que en cierta medida va a venir a reemplazar la tarea del legislador. Es como que ese elemento cultural lo que va a permitir es una homogeneidad entre las distintas sociedades. Y el elemento que destaca sobre el final de Botana, que en el texto original que yo les digo que eso no está en el capítulo 1, es el elemento del comercio. En definitiva, esta parte de los autores, llámese Montesquieu y llámese Constant, entre otros lo que tienen que ver ustedes, en ambos casos lo que empiezan a asignar es un fuerte peso al comercio como moderador de las costumbres de una población. En cierta medida viene a homogeneizar los comportamientos. A dar armonía y paz, ¿no? Podemos decir, la paz. ¿A qué reemplaza el comercio, digamos? ¿A qué otra institución tradicional reemplaza como contacto natural entre los hombres? A la guerra. Es decir, tradicionalmente los pueblos se ponían en contacto con el comercio, pero la guerra era uno de los elementos elemental que existía, ¿no? Una clave elemental para entender los comportamientos entre los pueblos. Lo que empieza a ver justamente Montesquieu es que este espíritu moderno viene con una imposición vinculándose fuertemente al tema del comercio. Y el comercio, esto voy a repetirlo porque me parece que es una idea fuerte, viene como a reemplazar o a aliviar parte de la tarea de los legisladores. Es como que primero va a venir una modificación de las costumbres, una transformación cultural, y la tarea del legislador va a ser mucho más fácil después de realizarse. Conclusión de esto es que hay un proceso de homogeneidad que se empieza a visualizar, ¿eh? Que va a ser mucho más profundo después con el estallido del capitalismo, donde los consumos van a ser iguales, las formas de producción van a ser iguales, hasta los pensamientos en cierta medida van a ser iguales. Esto es un poco el mundo moderno que empieza a visualizar Montesquieu y la transformación que el legislador empieza a tener. Les leo cómo Botana termina diciendo esto, para que vean que lo cierra muy bien. Dice: una empresa universal se abre paso por encima de las naciones, cualquiera sea la forma de gobierno, cualquiera sea la forma de gobierno. Es un uso social que puede trasplantarse de una nación a otra del mismo modo que la letra de cambio, que nació de un pueblo cubierto entonces de oprobio, los judíos, del seno de la vejación y de la desesperación, pudo unir a la vieja Europa eludiendo la avaricia de los príncipes. El comercio, practicado sin exceso, para no caer en el vicio de muchos pueblos que trafican con todas las acciones humanas y con todas las virtudes morales, es pues el reformador de las costumbres. A ella seguirá la reforma de las instituciones. ¿Se dan cuenta del proceso? Cambia las costumbres, cambia las instituciones. Montesquieu aplaude así el descubrimiento de un nuevo camino. La religión era el medio tradicional para sostener al despotismo, capaz de conducir la naturaleza humana hacia el fin al cual está destinada, que es el ejercicio de la libertad moderada. Termina Botana con esta frase: ha concluido provisoriamente la elección del legislador. Digamos, claramente ahí lo que se termina planteando es esta idea muy moderna, ¿no? Que el primer Montesquieu no la detecta, o al menos no le da importancia. Es el segundo de los Montesquieu que descubre este elemento como un hecho central. El tema del comercio lo van a encontrar en Montesquieu bien constante. En constante es muy claro. Y en constante donde está la idea de que la guerra era el instrumento prioritario de vínculos entre los pueblos. Pero en los dos casos, aún con diferencias de años, que lo había dicho, están trabajando una idea que es la que viene fraguándose de un tiempo atrás. Bien, esto me parece que me faltaba los otros días medio para rematar lo de Montesquieu. Y digo dos cosas más de lo que vimos hasta el final y empezamos a decir algunas cositas de Rousseau. A ver. Me parece que sobre el final de la clase lo que intentamos hacer era exponer rápidamente los temas que serían los temas típicos de la modernidad política. Y por ahí habíamos quedado con dos ideas. Uno es la libertad esta moderna, ¿no? Este goce de los bienes privados, este ámbito de la privacidad que debe ser defendido, debe ser protegido, que lo habla tanto Montesquieu como también lo habla Constant. Y el otro tema es el tema de la representación política, es decir, la aparición de un grupo de personas que se va a encargar justamente de hacer las veces de representación del total de la población. Pero recuerden lo que había dicho, esto se puede hacer cuando se separa fuertemente la sociedad del Estado. Dos elementos que habían estado unidos se separan durante esta etapa de la modernidad, por lo tanto la sociedad es un ámbito bueno donde el hombre puede desarrollarse, y para mediar entre estos dos elementos va a aparecer la representación política. En la lectura final que tendrán que hacer ustedes, los otros días se lo mencioné rápidamente, tienen la representación política como la de Constant, ¿no es cierto? Descargarse el hecho de destinar parte de mi tiempo a la creación política, o la manera en que la representación política entra en los federalistas, ¿no? Que no entra como un elemento beneficioso, sino llega como una contraposición al tema de la democracia clásica, es decir, la evolución masiva, la participación activa de las personas. La representación tamizaría estos elementos, ¿no? En como que le da un perfil menos dramático a la política. Constant está más o menos en la misma idea de Locke, ¿no? Que viene, o sea, que hay algunos que se encarguen de los gobiernos y mientras yo me encargo de lo mío. Sí, y yo creo que está bien. Es decir, ¿dónde estaría el paralelo? Que para Locke existía un ámbito de la sociedad civil que no era negativo, y la política lo que tenía que proteger ese ámbito. Lo bueno. Constant dice más o menos lo mismo. De cualquier manera digo una advertencia para rescatarlo a Constant, que muchas veces pasa desapercibido por los lectores del propio Constant. Al final del discurso que ustedes tienen que leer, bien al final, él dice algo así, yo no me acuerdo las palabras, pero más o menos la idea era que hay que tener cuidado de descuidar todo el tiempo el ámbito de lo público. Porque si no hay alguien que pueda participar de lo público, ¿cómo se va a resguardar mi interés privado? Él lo hace como una advertencia final, es como que todo su discurso va en una dirección y él sobre el final, algunos le digo lo que han dicho, algunos dicen que es un agregado a posteriori de su discurso, como para salvaguardarlo, otros dicen que no, que es una advertencia que él reconoce, que forma parte de su pensamiento más profundo. Lo cierto es, de esa versión yo no la puedo confirmar porque hay distintas maneras de entender ese punto en Constant. Constant sobre el final es como que da esa advertencia que si yo me dedico nada más que a jugar en lo privado, corre riesgo esa propia privacidad porque no hay nadie que me la puede proteger en algún momento determinado. O cuando yo reaccione va a ser tarde, esto es un poco la idea, ¿no? Es una pequeña advertencia final que la hace, léanla con esa clave. De cualquier manera, su pensamiento responde más a esta división que yo había marcado, ¿no? Sí, no, por eso lo de la representación. Claro, sí, él comparte lo de la representación. Sí. Es como que el representante no puede estar tan alejado de nosotros, que somos los que le dimos esa posibilidad de representación. Esto sería un poco el tema, ¿sí? Es como que el representante se me puede ir demasiado, y corre riesgo mi propia privacidad. Una idea de control, sí, eso es un poco lo que dice, ¿no? Que nadie se tendría que desligar todo el tiempo. De cualquier manera, cuando lo lean, fíjense lo que dice, habla de cómo hay que gozar de la vida privada, el comercio es la verdadera vida donde el hombre se desarrolla, todo eso de que está hablando, de que la sociedad es un ámbito de formación de los hombres. Yo les había dicho que eso para mí es una fuerte, muy fuerte idea vinculada con el liberalismo. Una idea media aristotélica también. En el sentido de que es donde la sociedad donde se forma el hombre. No, pero la sociedad aristotélica es una sociedad más política, digamos. ¿Vos dónde te formabas como ciudadano? En la política, digamos. Acá no. Vos te podés formar, digamos, en otro lado. Y la política está ahí solamente como un contorno. Yo les había dicho, ¿no? La idea de un marco general, un contorno a partir del cual ese juego se pueda seguir dando. ¿Sí? Esta es un poco la idea de todo eso. Bien. Bueno, antes de decir algunas cosas de Rousseau, no sé si pudieron tomar una fotocopia, la dejé. No sé cómo la encontraron ustedes, yo encontré una hoja de un lado, encontré otra hoja del otro, yo seguí los consejos de ustedes, lo dejo ahí, pero la fotocopia estaba puesta de un lado y puesta del otro, así que... Y le dejé una hojita que creo que me habías dicho vos, ¿te acordás? Le dejé la hoja que iría para la otra unidad, pero la engancharon en esa, son preguntas generales de Hobbes y de Locke. A ver, en el momento que escribe Rousseau, mediados del 18, lo que venía cobrando fuerza no eran las ideas rousseauianas. Es decir, Rousseau se transforma un poco en paradigma alternativo de las ideas que venían cobrando fuerza en ese momento. Es como que lo que nosotros podríamos llamar un contestatario de la época. La época estaba cargada de lo que se llamaba la edad de la razón. En el texto de ustedes la van a ubicar con la idea del iluminismo, ¿no? Así tendrían que pegar la ficha, digamos. El siglo XVIII tiene como un dominio de una idea básica, que es la idea de la razón. La razón como guía para encontrar verdades en la sociedad. ¿Eh? Y como una oposición a lo que se llama el pensamiento metafísico, es decir, el pensamiento no probado, el pensamiento parado en la divinidad, ¿no? Este es un poco el espíritu de la época. Todas aquellas cosas, decían los iluministas, indicadas por la razón, iban a ser la guía segura para encontrar estas verdades. Entonces yo tomaba las instituciones, esta sería un poco la idea, yo tomo las instituciones, las someto a un examen de la razón, si se ajustan a la naturaleza de la razón, si sobrepasan la prueba, esas instituciones pueden seguir. Si no las sobrepasan, digamos, esas instituciones tienen que ser cambiadas. Por eso para muchos el iluminismo es como el marco, el marco conceptual, el marco ideológico, desde el cual la Revolución Francesa también se nutrió desde el punto de vista de las ideas. ¿Ah? Porque lo que va a venir a hacer la Revolución Francesa, entre otras cosas, es someter fuertemente a las instituciones tradicionales. ¿Pero a partir de qué? A partir de la razón ilumina. ¿Ah? Esta es un poco la idea. Cuando lean ahí, es un artículo muy cortito, que son dos o tres hojas nada más, sencillo, marca una diferencia entre distintos tipos de razón. Quiero simplemente sintetizársela en dos palabras para que cuando lo lean la puedan comprender sin problema. La razón previa al siglo XVIII, que es lo que se llama la razón cartesiana, era una razón basada solamente en un elemento de características mental, para decirlo de alguna forma. Es decir, no requería para probar algo la experimentación. No tenía que someterse a la prueba más empírica. Sí, digamos eso, ¿no? Ideas generales y a partir de ideas generales la deducción. La razón que empieza a dominar en el siglo XVIII toma estos elementos. ¿Ya? ¿Te perdiste? Estamos en la primera razón era anterior al siglo XVIII. Sí, claro. No, cuando aparece la idea cartesiana, ese es un primer elemento de razón. La segunda razón, que es un poco la más iluminista, no se contentaba solamente con el tema de la deducción, los grandes principios generales, y a partir de ahí entender la realidad, sino que se apoyaba también para probar cosas con la experimentación, con la observación. Es decir, los avances de las ciencias físicas y de las ciencias naturales sirvieron como efecto, como ejemplo de este tipo de cosas, ¿sí? Así como hay en las ciencias físicas, se pueden encontrar leyes, es decir, regularidades en la naturaleza de las cosas, y no caos, también en la sociedad podrán existir este tipo de cosas. Entonces la razón tiene que venir con la observación, se apoyan mutuamente, esta es un poco la idea de esta nueva razón que va a empezar a dominar. ¿Sí? ¿Cómo? Claro, obviamente. Ese es el gran elemento dinamizador para esta concepción. Claro. Exactamente. Lo que empieza, este es el tema, lo que cobra vida es la ciencia moderna. Es como que se afianza el concepto de ciencia moderna. Yo conozco, la razón me sirve para conocer, pero no me alcanza, porque me puede dar lugar a equívocos la razón, este es el tema. Le pongo un ejemplo que por ahí era un poco un ejemplo fácil de comprender sobre qué quieren decir con esto. Un ejemplo de sentido común. ¿Vieron muchas veces cuando van en el auto, cuando ven a la distancia a alguien, que piensan que es tal persona? Esa es la observación, nada más. Yo lo observo y creo que es una persona determinada. La razón a partir de esa pequeña observación me lleva a decir, a generar que esa persona es tal, o que tal cosa es algo. Sin embargo, a medida que me acerco, me doy cuenta que eso no era tal. Entonces ahí hay como un elemento. No alcanza nada más que la observación, también tengo que experimentar, y la razón es la que me guía en cada uno de esos pasos. Esta es un poco esta razón que empieza a filtrarse. Y la ciencia era el elemento, yo diría, central de todo esto. ¿Por qué lo marco a esto? Luego tiene un texto que redondea en pocas líneas un poco las ideas de esta etapa. ¿Y por qué Rousseau justamente va a reaccionar o se va a oponer a este tipo de concepción? Rousseau va a ser una persona, lo que le decía hace un rato, un contestatario de este tipo de ideas. Por eso es brillante entre dos cosas, porque pese a ser un contestatario, pudo filtrarse en ese mundo, ¿no? Bien, el empirismo es muy sencillo, me parece, no tiene problema. Bueno, a ver, empecemos a decir algo de Rousseau. Hoy no le voy a hacer leer nada, yo me traje marcado algunas pequeñas lecturas muy breves para hacer de esto. Bueno, a ver, empiezo con esto último que empecé a decir. Me parece que un elemento de aporte central del autor, justamente, es escribir contra esta idea de este tipo de razón, digamos, ¿no? Espíritu no iluminista, para decirlo de alguna forma. Y Rousseau es un autor que plantea esto en el comienzo de sus textos hasta el final de su vida. Lo digo esto porque en realidad es uno de los pocos autores que se puede leer como en una especie de parábola, ¿no? De su primer texto a su último texto uno puede encontrar la coherencia del pensamiento. Yo tengo un texto al lado de Rousseau, lo entenderé seguramente, pero me voy a perder parte, porque hay toda una concatenación de hechos en cada uno de sus escritos que dan una idea general de Rousseau. Entonces quiero plantear algo que yo no se lo digo a ustedes, que es su primer escrito. En la primera clase o en la segunda creo que había dicho algo, me acuerdo de eso, lo voy a repetir. Su primer escrito tiene que ver con un ensayo que él produce. El ensayo frente. El ensayo se llamaba, vieron que eran títulos largos, sobre si el establecimiento de las ciencias y de las artes ha contribuido al mejoramiento de las costumbres. Así llamaba el ensayo. ¿Cuál era el objetivo? Se llamó a un concurso de ensayos en Francia y se podía presentar cualquier persona. El jurado lo que estaba esperando es que se escriba en favor del espíritu de ese momento. Entonces, lo que decía es si las ciencias y las artes habían contribuido al espíritu humano o no lo habían contribuido. Y justamente Rousseau se presenta al concurso, pero para decir todo lo contrario de lo que el jurado supuestamente esperaba que se tenía que decir en ese siglo. Y sin embargo gana, lo cual habla, creo bien, de la calidad de escritura de Rousseau. Y quiero leer algunas partes, pero fíjense en la primera. Fíjense cómo él está abriendo el paraguas, como llamamos nosotros, abrir el paraguas de cuál puede ser su resultado en la presentación de este concurso. Dice: preveo que difícilmente se me perdonará la resolución que he osado tomar. Al ir contra todo lo que constituye hoy la admiración de los hombres, no puedo menos de esperar la reprobación universal, pues no por haber sido honrado en el beneplácito de algunos sabios, debo contar con el del público. He emprendido mi camino y no pretendo gustar ni a sabios ni a ignorantes. Habrá en todos los tiempos hombres nacidos para ser subyugados por las opiniones de su siglo, de su país y del medio en que viven. Tales son hoy los espíritus fuertes y filosóficos que, por idéntica razón, no pasarían de ser unos fanáticos del tiempo de la Liga. Mas no se debe escribir para tales lectores cuando se quiere vivir más allá de un siglo, sino para toda la humanidad. ¿Está claro? Digamos, él sabe, cree saber cuál puede ser su destino al escribir justamente en contra de todo lo que se esperaba que se tenía que decir. Habría que decir, sí, las ciencias son maravillosas, sí, las ciencias mejoran al hombre. Sin embargo, todo su primer escrito, que es un ensayo muy corto, va justamente en la dirección de fortalecer el espíritu en clase. Entonces le digo dos o tres cosas y les llevo así un párrafo breve sobre esta situación. Ese es el primer punto. Segundo punto que marca en ese texto, habla en favor de Esparta. fíjense si esto no era justamente escribir contra ese signo. Ni siquiera de Atenas, habla de Esparta. Habla de un fuerte sentido moral que deben tener las sociedades. Y cuando habla de un fuerte sentido moral, habla de un fuerte compromiso con lo público, por sobre lo particular. La moral entendido en eso, ¿no? Lo público sobre lo particular. De allí que el texto de Rivero, que ustedes han leído, tendrán que leer, lo pone a Rousseau justamente como una de las corrientes, como una de las tradiciones del republicanismo más radical. Lo pone dentro del radicalismo, del republicanismo. ¿Por qué? Por el tema de lo público. Este es otro elemento, el tema de la moral. A ver, les leo algunos ejemplos más, son breves. Dice, ¿olvidaré acaso que fue en el seno mismo de la Grecia en donde se vio surgir aquella ciudad tan célebre por su feliz ignorancia cuanto por la sabiduría de sus leyes? República de semidioses más bien que de hombres, que a tal punto nos parecen sus virtudes superiores a la humanidad. Oh Esparta, oprobio eterno de una vana doctrina. Mientras los vicios engendrados por las bellas artes introducíanse en tropel en Atenas, mientras un tirano reunía en ella con tanto esmero las obras del príncipe y de los poetas, tú en cambio arrojabas de tus muros artes, artistas, ciencias y sabios. O sea, Esparta no tenía nada que ver con eso. Los acontecimientos establecieron esta diferencia. Atenas convirtióse en morada de la cortesía y del buen gusto. Fue el país de los oradores y de los filósofos. La elegancia de los edificios correspondía a la del lenguaje. Se veía allí por doquier el mármol, el lienzo animado por las manos de los maestros más hábiles, y fue de allí de donde salieron aquellas obras sorprendentes que servirán de ejemplo para todas las edades corrompidas. El espectáculo de la ceremonia es menos brillante. Allí, decían los otros pueblos, nacen los hombres virtuosos y hasta el ambiente mismo del país parece inspirar la virtud. De aquellos habitantes solo nos queda el recuerdo de sus heroicas acciones. Mas, ¿tales monumentos valdrían por ventura menos para nosotros que los mármoles curiosos que nos llevó Atenas? Claramente, ¿no? Atenas representaba justamente todo lo otro que él no quería que lo representara. Y la última, a medida que las comodidades de la vida se multiplican, que las artes se perfeccionan y que el lujo se extiende, el verdadero valor se enerva y las virtudes viriles se desvanecen. Siendo todo esto la obra de las ciencias y de las artes, que se ejercen a la sombra del gabinete. Cuando los godos asolaron a Grecia, todas las bibliotecas salváronse de ser quemadas, porque uno de ellos sugirió que convenía dejar al enemigo todo lo que tendiese a distraerlo del ejercicio militar y a entretenerse y entretenerlo con ocupaciones inútiles y sedentarias. Le dejaron la biblioteca. Carlos VIII se vio dueño de la Toscana y del reino de Nápoles sin casi haber hecho uso de la espada, y toda su corte atribuyó esta felicidad inesperada a que los príncipes y la nobleza de Italia se divertían más procurando hacerse ingeniosos y sabios que en ejercitarse para ser vigorosos y fuertes. En efecto, dice el hombre de recto juicio que cita estos dos rasgos, todos los ejemplos nos enseñan que en esta policía marcial y en todas las similares, el estudio de la ciencia tiende más bien a corromper y a afeminar el valor que a sustentarlo y a gritonearlo. Los romanos han confesado que la virtud militar fue extinguiéndose entre ellos a medida que comenzaron a hacerse entendidos en cuadros, grabados y vasos de plata, y a medida que cultivaron las bellas artes. Me parece que tiene un valor muy grande, digamos, lo que Rousseau trataba de emprender justamente con ese tipo de cosas, porque era escribir contra todo lo que se suponía que no tendría que decirse. ¿Está? Bien, ese arranque de Rousseau es un poco lo que yo quiero marcar. A partir de ahí creo que el autor tiene una coherencia absoluta sobre la importancia de la moral, sobre la importancia de lo público, sobre el no hacerse parte de los asuntos privados como un elemento clave. Justamente lo que habíamos dicho recién de Montesquieu, y lo que vamos a decir después, lo que van a tener que ver ustedes, de Constant, totalmente en contra de todo ese tipo de cosas. Pues eso es un autor diferente en este sentido, porque uno marca otra corriente. ¿Tá? Ahora sí, entroncamos, digamos, con el. Yo les di dos textos a ustedes. Les di un texto que es el menos conocido, digamos, el más conocido siempre es El Contrato Social. Entonces les di menos páginas del Contrato Social y dejé todo el de la desigualdad de los hombres. Bueno, vamos a ver si resumimos algunas ideas ahí. ¿Lo pudieron leer? Un poco. Bien. Bueno, a ver. les hablaré un poco del el discurso de la desigualdad de los hombres, ¿no? Esa es un poco la idea básicamente de decir algo. Bueno, está claro, es un contractualista, forma parte de esa corriente. Por lo tanto, es también parte de una idea acerca de la existencia de un estado natural. En ese estado de naturaleza también existe un hombre. Y la descripción que realiza Rousseau de ese hombre primitivo es una descripción absolutamente diferente a la que realiza Locke y mucho más que la que realiza Hobbes. Sobre eso voy a tener que hacer una aclaración para que ubiquen un poco después bien las diferencias entre ellos. Bueno, cuando él trata de describir a este hombre en estado primitivo, lo que él llamaba el buen salvaje, en realidad no tiene la tarea de probar la existencia de eso. Y para ello dice una frase que parece bastante elocuente. Dice, voy a hacer una descripción tal como yo creo que han sido los hombres. Es decir, lo que hace el autor es una tarea como lo que llama de introspección. Meterse hacia adentro del mismo, suponiendo lo que pudo haber sido el supuesto origen de los hombres. Y empieza a describir. En esa descripción hay dos momentos, dos etapas. Una primera etapa, que es lo que se llama el buen salvaje, el hombre primitivo, que la van a encontrar en la primera parte de su lectura, está dividida en dos partes, la primera parte va a ser una descripción, y va dando una serie de características que este hombre tenía en ese estado de naturaleza. Dice que el hombre no tenía lenguaje, que era un común animal más de la naturaleza, tenía necesidades básicas, y esas necesidades básicas las tiende a satisfacer de manera muy sencilla, porque existe una naturaleza que le provee de aquellas cosas que necesita. No existe la codicia, no existe el honor, no existe la comparación. No sé si recién dije, los contactos entre las personas eran ocasionales. No existe la familia en los términos que nosotros la tenemos. Existen apetitos sexuales, van y listo. Pero no hay una conformación de familia en ese sentido. Hay como una idea de insociabilidad del hombre. Uno podría decir, entonces es un punto parecido a Hobbes, que es un tanto pues poco sociable. No, un punto de diferencia. Ahora vamos a ver por qué. Bien. No sé si lo han visto. Ah, hay una cosa que es bastante gráfica, habla de las enfermedades. Ni siquiera dice que el hombre en este estado tiene enfermedades. Las enfermedades más bien las asocia a medida que el hombre civilizado empezó a entrar en esta naturaleza. Realmente es como que uno dice, puede ser la historia de las enfermedades a partir de la evolución del hombre. Pero en este estado no hay enfermedades, solamente las enfermedades naturales que pueden llegar a existir. El resto son hay como enfermedades artificiales, creadas, digamos, por la propia civilidad. ¿Tá? Lo que está viendo es que la sociedad es la que corrompe al hombre. Acá tenemos un hombre bueno. ¿Tá? Ahora, en este estado, él considera que existe una especie de sentimiento en el hombre, que es un sentimiento para él clave en la comprensión de todo esto, que es la piedad. La piedad. A ver, ¿qué sería la piedad, digamos? Dice que el hombre es piadoso porque tiende a alejarse de los dolores, tiende a no dañar al otro. Siente compasión con el dolor del otro. No hay naturalmente una vocación de querer hacerle mal al otro, al contrario. Esa idea muy natural de que cuando hay otro que está sufriendo, él también sufre con él. Este es el sentimiento de piedad. Este punto hay que diferenciarlo claramente del sentimiento moral del otro. ¿Se acuerdan que en Locke había una idea de no dañarse con el otro? ¿Se acuerdan de eso? Entonces uno puede decir, acá estamos hablando de lo mismo. No, porque en Locke hay como un deber moral que el individuo tiene en ese estado de naturaleza a partir de esa ley natural. Esto es mucho más animal, si se quiere. ¿Eh? mucho más salvaje en ese sentido. El hombre naturalmente no daña al otro, se aleja de esas cuestiones. ¿Hay leyes naturales en el estado de naturaleza? No, en este estado no. El hombre es así. Digamos, no porque lo han incorporado, no porque tenga un deber moral, digamos, no está la moral que bajó a través de la ley natural. Es el hombre así, es el hombre primitivo. Naturalmente, ¿no? Naturalmente tiene esta conformación. Este es un sentimiento clave para él. Entonces uno puede decir, entonces, ¿qué estado estaba describiendo Rousseau? ¿Qué estado estaba describiendo Rousseau? Y acá quiero marcar claramente la diferencia con los otros dos autores. A ver, si yo hiciera una evolución histórica, ¿no? Una especie de, lo que llamamos una línea de tiempo, la historia para Hobbes y para Locke arrancarían acá, para los dos. ¿Qué quiere decir esto? Que arrancan cuando el hombre ya tiene razón, cuando el hombre está con otro, para dañarse o para no dañarse, pero está en contacto con el otro. Existen leyes de la naturaleza que se tienen que observar, más en uno que en otro. Es un hombre racional. Existe el lenguaje. El lenguaje hace que los individuos se comuniquen y por eso desarrollan la razón. Entonces dice Rousseau que el error de estos autores fue haberle puesto particularidades al hombre, cualidades al hombre, pero un hombre que ya estaba en sociedad y que ya se había desarrollado. Entonces lo que dice Rousseau es como si yo siguiera el pizarrón para acá, previo a este hombre que está en sociedad con otros, existía otro hombre, como si yo lo pusiera más acá todavía, un estado mucho más atrás. ¿Se entiende esto? Por eso no coincide. Entonces cuando él se remonta a otro pasado, va más atrás, va a ser la descripción de otro hombre. Es más, en este momento, cuando entra la sociedad, ahí empieza a coincidir con estos autores. Es cierto que los hombres empiezan a compararse, que se dañan, que son egoístas, que son codiciosos, pero es este hombre. Es el hombre en el cual la sociedad ya ha penetrado. ¿Se entiende esto? Me parece que este es un punto clave, porque no sé por qué motivo estas diferencias no quedan claras cuando se estudia Rousseau. Parecería ser que hablan los tres del estado de naturaleza, y el estado de naturaleza ese es igual. No, es otro estado de naturaleza. ¿Eh? Uno tiene que retrotraerse a otro momento de eso. ¿Está? Creo que le leo una frase, si no lo han leído, déjenme que yo le marqué algunas cositas. Un ejemplo para que vean cómo era este hombre primitivo, ¿no? Además de bueno y además de no prever el futuro, y esta es otra característica que no dice. Nosotros prevemos futuro. Tienen que dar parcial, saben que tienen que estudiar, están previendo el futuro. Tendrán que dar otro parcial, dicen, me acomodo la materia esta. ¿Qué están haciendo? Están viendo de qué forma sus tiempos son regulados con el fin de obtener un beneficio. El Rousseau dice que esa predicción del futuro no existe porque hay un presente permanente. Ese es el hombre primitivo, el que vive todo el día, ¿eh? El que no anticipa la jugada, el que no sabe lo que le puede pasar. Les leo esto, es muy corto, son pocos renglones, nada más. Bueno, dice, sin ninguna idea de porvenir, por próximo que pueda estar, y sus proyectos limitados como sus conocimientos, extiéndese apenas hasta el fin de la jornada. ¿Está? Hasta el fin de la jornada. Escuchen esto, está bastante gracioso. Tal es todavía hoy el grado de previsión del Caribe, que eran los indios, del Caribe, que vende por la mañana su lecho de algodón, ¿no? Vende el colchón, y vuelve llorando por la tarde a comprarlo nuevamente por no haber previsto que tendría necesidad de él la próxima noche. Obviamente, esto es una exageración, aun cuando él hace citas históricas del momento, pero lo que trata de mandar justamente es esto. Este es un hombre bondadoso, no tiende a hacer daño a otro, no es capaz de prever nada, y por lo tanto no tiende a dañar al otro. Esta es un poco la idea. Sí. Una pregunta, sí. Y entonces si la el no dañar al otro es una obligación que ya es, no es una obligación, sino que es algo que está en el hombre, ¿se puede decir que no hay justicia en este estado natural? ¿Por qué? A ver. Si no es una obligación moral, capaz que hay una. Sí. No se puede decir que haya justicia como le tiene Pop o Loco. En este sentido, está bien. En este sentido, a ver, está bien lo que dice. Ese es un punto. Ahí hay una cierta similitud con Hobbes en el sentido que también no hay, no, no hay un sentido de justicia porque no hay ley, digamos, no hay ley que observar. Exactamente, no hay eso. ¿Está? Pero por motivos distintos llegan a una concepción parecida, ¿se entiende? Bien. Ahora, la pregunta sería, si alguien lo leyó o recuerda por algún lado, ¿por qué este estado primitivo deja de existir? es lo que lleva a que los hombres lo abandonen. No conscientemente. Pero que salgamos de este estado primitivo. Es lo que pudo haber pasado. ¿Alguien lo leyó? No lo leo, pero no sé, arriesgo. A ver. Digo, no sé, capaz que ya empezó a usar su razón, a prever nuevas necesidades. Pero para todo eso tiene que haber pasado cosas, digamos. Obviamente que lo que va a cambiar es que va a venir un hombre ambicioso. Lo que va a venir es un hombre que se compara. Va a venir un hombre que el honor le va a dar importancia. ¿Está? El tema es un poco qué es lo que sucedió. Y él arranca su segundo discurso diciendo algo así, que la propiedad privada va a ser un poco el elemento generador de esta diferencia. Es algo así como que el primer hombre que dijo, esto es mío, y lo cercó, ¿no? Y tuvo personas suficientemente crédulas para creerle esa verdad, dice, empezaron los problemas de esa humanidad. ¿Está claro? Bien, una cuestión más de este estado primitivo. A ver, para que vean. Van a tener esa descripción de esto de la piedad entre la página 80 y la página 83, más o menos hay una descripción de este punto. Les leo una pequeña cuestión, dice. Hablo de la piedad, disposición propia de seres tan débiles y sujetos a tantos males como lo somos nosotros. Virtud tanto más universal y útil al hombre, cuanto que precede a toda reflexión, y tan natural que aún las mismas bestias dan a veces muestras sensibles de ella. Haciendo caso omiso de la ternura de las madres por los hijos y los peligros que afrontan para liberarlos del mar, obsérvese diariamente la repugnancia que sienten los caballos al pisar o atropellar un cuerpo vivo. Ningún animal pasa cerca de otro animal muerto de su especie sin experimentar una cierta inquietud. Hay algunos que hasta le dan una especie de sepultura, y los tristes mugidos del ganado al entrar en un matadero anuncian la impresión que le causa el horrible espectáculo que presenta. ¿Está? Ese es un poco ese sentimiento de piedad, que él lo asocia, que eso es lo que también experimentan los animales. Bueno, el hombre se parece fuertemente a un animal. ¿Eh? Tiene una diferencia con el animal. Es capaz de tomar cosas del animal para actuar en consecuencia. Es como que toma distintos instintos del animal que le permiten a él sobrellevar la realidad en un mundo bastante complicado. ¿Está? Es un poco una cierta capacidad de asociar elementos que no tienen los animales. Y pone algunos ejemplos, no me acuerdo bien, pero como algunos animales se mueren de hambre justamente por no experimentar nuevas comidas, cosa que al hombre no le pasa. Esta es un poco la única. De la inteligencia, ¿no? Tiene algunas capacidades diferentes. Es en el estado primitivo. Sí, es en el estado primitivo. Todavía no salimos de ese bien primitivo. Bueno, última cuestión de esto. Entonces, en ese estado primitivo absoluto que marqué bien allá, el primero de todos, no hay posibilidad de que uno termine al otro. Ya dice, la fuerza, por más que haya algunos que son más fuertes, no tienen suficiente capacidad para dominar al otro. ¿Por qué? Porque el otro tiene la libertad para escaparse y no hay nadie que lo pueda tomar. ¿No? Por el ejemplo de que nadie puede estar desatento un minuto si alguien te somete, porque esa persona se puede ir por los árboles. Es como que no hay capacidad de dominarlo porque no hay lazos de dependencia. Esta es una cuestión bastante reiterativa en el autor. El otro se me puede ir, es un ámbito de libertad. El otro se puede ir, ¿por qué? Porque hay bienes suficientes. Esta es una diferencia con Hobbes también. ¿Se acuerdan que los bienes en Hobbes eran escasos y por eso había un choque permanente? Acá no hay ese problema, ¿está? Entonces el hombre tiene esas posibilidades de huir. Bueno, ahora vamos al segundo de las etapas. Segunda etapa, el segundo momento. El segundo momento va a venir un poco el quiebre de esta situación tanto idílica que cree encontrar. Bueno, en esta segunda etapa dice que en realidad los hombres van a empezar una serie de transformaciones a partir de hechos naturales. Una serie de hechos naturales hacen que los hombres empiecen a cambiar algunas actitudes. Por ejemplo, peligros de otros animales, problemas climáticos. Es decir, algunos hechos naturales que obligan a modificar algunas de las conductas que los hombres tenían. Y aparece, dice él, muy incipientemente, y sin proponérselo, como una idea de establecer lazos de cooperación. Eso para tomar un animal, sin que los hombres se pongan de acuerdo, por ahí naturalmente, uno hace una tarea y otro hace otra tarea, y comienza, dice, de a poco a aparecer un incipiente proceso de cooperación. De cooperación. Cuando aparece esta primera cooperación, dice, es como que los hombres, a partir de este aprendizaje natural, comienzan a establecer un poco de lazos más duraderos. Y los lazos más duraderos comienzan a provocar la necesidad de contar con un lenguaje. Obviamente, con el otro, de alguna manera, dice, se empieza a establecer un lenguaje. Que no lo ve como un gran elemento, igualmente, pero bueno. Y hace toda una descripción sobre una situación a la cual él no la ve todavía como un elemento tan negativo. A ver, ¿qué es lo que dice? A partir de estos primeros lazos de cooperación, los hombres se juntan, empiezan a crear sus pequeñas casas donde viven, aparece el amor filial, el amor paternal, el amor conyugal, ¿está? Y él cree que este es un momento, aun cuando ya cambió ese estado primitivo, que no es un momento tan negativo en la historia. Si me preguntan cuál es el momento que Rousseau visualizaría como un momento clave para volver, si hubiese un retroceso hacia la historia, esta primera etapa no era tan mala. Él lo dice, entonces tranquilo, cuando lo lean se van a encontrar que este momento no fue de los peores, aun cuando ya cambió este hombre primitivo. ¿Sí? Ahora bien, a medida que esto se acrecienta, dice, aparecen dos elementos a los cuales no le va a simpatizar nada, que es la agricultura y la metalurgia. Los altos, ¿no? Sí. ¿Cuál es la idea? Para poder incrementar la cosecha, se van haciendo nuevas experimentaciones. Y esto provoca la aparición de una agricultura un poco más racionalizada, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y el establecimiento de algunos implementos que permitan a esa agricultura desarrollarse más, que es un palo puntudo, un hacha, no sé, esas cosas. Lo cierto es que en términos modernos, lo que pasa es que se incrementa la productividad. Como si yo dijera, se incrementa la productividad. Estos pequeños descubrimientos hacen que se pueda producir un poco más que lo necesario. Excelente. Es excelente. Pero él no lo relaciona con el excedente tal como me parece que me lo podés plantear vos, sino que él dice que como se necesita menos cantidad de esfuerzo para obtener lo que necesitamos, aparece esto, el tiempo libre, el ocio. Tiempo libre. Con el tiempo libre empiezan a aparecer otras actividades. O sea, por ejemplo, recuerdo haber leído algo de eso en el texto, se juntan las distintas tribus. Queda tiempo para hacer eso, ya no tienen que estar todo el día trabajando, les queda tiempo. Cuando se juntan, se ven. Cuando se ven, se comparan. Y de a poco dice que empieza la idea de la competencia, ya no de la relación, de la envidia, de la codicia, es decir, lo que el otro tiene, yo no tengo. Entonces, ese mundo primitivo a este, ya hay un cambio bastante, bastante pronunciado. Ya es como que nos fuimos alejando demasiado de ese mundo bastante divino. Y a partir de que aparece todo ese tipo de cosas, y acá aparece su espíritu de la propiedad privada, dice que hay algunos que empiezan a obtener un beneficio de toda esta situación. Acá sí pegaría yo lo de esto que venía mencionado hace rato. Hay algunos que van enriqueciéndose porque son más hábiles, por lo que sea, que en un momento determinado es como que cercan su lugar, lo cierran de alguna manera, y tratan de establecer una no injerencia de los otros sobre ese territorio, sobre ese terreno, sobre lo que sea. La idea esta de la propiedad privada. Cuando aparece esta idea, él dice que estas personas tienen una fuerte habilidad para tratar de hacer ver que esa protección a esa propiedad va a ser un beneficio no para ellos, sino para el conjunto de la población. Ahí lo pegaría yo como empieza su segunda etapa. Cuando aparece un conjunto de personas suficientemente tontas, previas, para creer de esta cosa, ¿verdad? La de proteger algunos elementos que en el fondo no benefician a todos, pero que todos terminan aceptando. Cuando se llega a este punto, los hombres ya no son más independientes y la libertad se paga. Entonces, toda esa descripción muy detallada que hace el autor, que yo se la resumí más o menos como me estoy acordando, es un proceso de una descripción de la decadencia de la sociedad. La sociedad hizo al hombre civilizado, y el hombre civilizado no es mejor que el hombre primitivo. Tiene todos los vicios. Eso es lo que hizo Locke y Hobbes. Describió a ese hombre, y no al que describió Rousseau más atrás. Por lo tanto, de acá aparece, digamos, yo pegaría esto con su otro texto de contrato. Aparece en Rousseau una cierta necesidad moral de reencontrar esos principios de libertad que ya se perdieron, que ya dejaron de existir. Este va a ser el objetivo del texto del contrato social. O sea, volver al estado de naturaleza. Tratar de encontrar algunos ámbitos de libertad que se fueron perdiendo con la sociedad. Pero encontrar ámbito de libertad de una manera particular, ahora lo charlamos. Bueno, ¿alguien leyó el contrato? Yo tengo el libro, no tengo la editorial. Está bien. Sí, te los dejo por si alguien tiene el libro, digamos, sí. Son algunos nada más. En la fotocopia están igualmente, pero lo digo. Bien, ¿alguien lo leyó? No. Ahí. La primera es. Pensé descansar un ratito. Voy a ver. La primera es. No llegamos a ahí. Está bien. Bueno, a ver, vamos a decir algunas cosas. Bueno, ¿alguna duda con esto en general? ¿Por qué? ¿En qué siglo escribe Rousseau? 18. 1700. Bastante más. Hay tipos que se ven más que son malos. Pero que las malas son objetividad. Vuelvo a plantear el objetivo y hago algunas descripciones ya más, más generales sobre el tema. El objetivo, lo reitero, es tratar de reencontrar de alguna manera algunos ámbitos de libertad que se habían perdido. Ahora, él sabe perfectamente que él no puede volver al hombre primitivo ese que había descrito al comienzo de la humanidad. Eso no se puede reencontrar. Otras cosas porque la sociedad ha avanzado. Y porque además, si bien es él un hombre bueno, no es el hombre o el ideal de hombre que él quiere rescatar. Por eso les decía que hay un paso importante entre ese estado bien primitivo y el estado ya más desarrollado, que él es un poco el que idealiza, ¿no? Encontrar un ámbito en la sociedad que permita restablecer alguno de esos lazos. En el fondo, miren, para mí una gran preocupación del autor es cómo eliminar las dependencias que se generan. Permanentemente es un tema que él lo marca constantemente. Las sociedades generan dependencias. Cuando uno depende del otro para trabajar, ya ese hombre empieza a entregar su libertad. Y como la tendencia natural del hombre es a vivir libre, ese es un elemento que él trata de eliminar. ¿Sí? Bien, la primera parte es una crítica que hace al absolutismo, y ahí van a encontrar muchas referencias y críticas a Hobbes. No lo va a citar mucho, pero lo van a encontrar sin ningún tipo de problema. La idea de que en el estado hobbesiano, este contrato que se hace, ese es un contrato de características unilaterales. Porque en definitiva dice, ¿qué contrato beneficioso me hablan cuando yo le entrego todos los derechos y me quedo sin nada? ¿Qué libertad me reservo yo? Si en la seguridad dice, eso es mis nada. Me transformo en un esclavo. ¿Está? Y recuerden esto que le digo. Las dependencias para él son el norte de sus críticas permanentes. Entonces, toda esa primera parte es una fuerte crítica a ese estado absolutista, la manera que Hobbes lo había tratado de describir. Entonces, la preocupación es cómo encontrar en estas sociedades reencontrarme con esa libertad en la cual yo pueda mantener esas cuotas de libertad pero en un ámbito social más amplio. ¿Está? Esta es un poco la fórmula que en el contrato trata de establecer. Y él cree que la única manera de reencontrar esos ámbitos de libertad es cuando uno no dependa de otro. Cuando uno sea el artífice de sus propias cosas. Lo cual es cierto, ¿no? Si yo soy el que se da las normas que me rigen a mí mismo, yo podría decir que ahí soy libre, ¿está? no dependo de lo que me diga el otro. Soy yo el autor de las propias cosas que me respiran a mí. Y acá viene un poco la idea de el contrato social rusoniano, ¿no? La idea de darme yo a la comunidad siendo yo el autor de las propias leyes que me van a regir. Es decir, la idea esta de que el objeto y el sujeto coincidan. Yo soy el sujeto de la ley, soy el autor de la ley, soy el legislador de la ley. Y al mismo tiempo esa ley es la que me va a regir a mí mismo. Cuando esto ocurre, yo soy libre. Porque yo soy el autor de mi destino. O sea, que cada uno haga y ejecute sus propias leyes. Esta es un poco la idea, claro. O sea, legislador y ejecutivo. Exactamente, objeto y sujeto. Él lo habla como, como si yo dije, sujeto pasivo, sujeto activo, como coinciden esos dos elementos. Súbdito y ciudadano, hay una coincidencia, que es un término por demás. Súbdito y ciudadano. Entonces, en la medida que yo me doy a esa comunidad siendo yo el autor de esas cosas, yo recobro parte de la libertad que tenía en otro momento. ¿Sí? Esta es un poco la idea general del autor. Ahora bien, esto se expresa con una palabra bastante compleja, que es la voluntad general. A ver, la idea de la voluntad general, quiero decir, y de ciencias sociales es una de las ideas más esquivas que existen. Hay ideas esquivas en ciencias sociales. Se pueden entender, se pueden comprender, pero no son nunca sencillas de tomarlas. La conciencia colectiva de Durkheim, que ustedes han tenido en sociología, uno la puede entender, más o menos se entiende qué habla, pero es como que nunca uno termina de entender exactamente qué es la conciencia colectiva. La mano invisible, bueno, son cosas que existen, entendemos más o menos, pero son bastante complicadas de tomar. La voluntad general de Rousseau forma parte de esa cuestión, especialmente cuando Rousseau dice que la voluntad general no es igual a la suma de las partes. Entonces uno puede decir, ¿la voluntad general qué es? La visión de las partes, y no es eso. Eso no es la voluntad general. ¿Qué es entonces? Bueno. Tampoco es la voluntad del gobernante, está más que claro. La va diferenciando. Ni es la voluntad del cuerpo de los funcionarios. ¿Se entiende esto? Ahí está pegándole a distintos autores, como te digo. Está castigando a otros autores. Claro, todo lo que tiene. Bien, la idea de la voluntad general es como una especie de. Ahora voy a poner un ejemplo a ver si podemos empezar a comprenderla en general. Pero es una especie de gran moral colectiva, por eso hay coincidencias entre Rousseau y Durkheim en algunos puntos, una fuerza moral colectiva que obliga a actuar, nos hace actuar en una dirección, y que cuando eso se observa yo no siento su peso. A ver si esa posición de la conciencia colectiva de Durkheim. Ahora vuelvo sobre esto. Si no es la suma de las partes, lo cual uno es el error de considerarlo a Rousseau, no es la suma de cada una de las partes, es una fuerza mayor a uno. Doy un ejemplo, lo dieron y me parece que se puede más o menos entender. La lucha que comienza a ver Rousseau en la modernidad es la lucha del interés personal con la del bien público. Esto es un poco la tensión que hay en la modernidad. El comercio con el interés de la república, con el interés de lo público, ¿está? Esta es la tensión. Entonces, se forma esta situación. Que hay 10 empleados en una fábrica cualquiera, a los cuales se les dice que se les va a distribuir una X cantidad de dinero, digamos $10,000. $10,000. La primera tendencia, ¿cuál es? A que esa entrega, esa repartición, cada uno pensando en sí mismo, sea el 100% para cada uno de los actores que forman parte de eso. ¿Se entiende? Son 10 personas, dicen, si hay para repartir eso, yo lo quiero todo. ¿Por qué? Y ahí vienen todos los motivos que uno puede decir. Por eso soy el que más cumplido, el más trabajador, no falté nunca, bla, bla, bla. Todas las justificaciones que sean. Es decir, lo que dice Rousseau es que cada uno piensa en sí mismo, ¿Está? Entonces, algunos dicen que la manera de dirimir es que se vote y por lo tanto aparecería la voluntad general. Dice, no, no es nada más que eso. Es más que eso. Es cómo actuaría uno en general si no estuviera involucrado en cada uno de esos elementos particulares. Yo le pregunto a ustedes, no formando parte de eso, ¿cómo repartirían ese dinero? 10 personas, $10,000. Tanta cantidad, ¿no? ¿Eso qué daría? Es una respuesta justa. ¿Está claro? Esta es un poco la idea de la voluntad general. Superar las instancias particulares en las cuales uno se puede ver involucrado y tratar de dar una especie de respuesta moral de qué es lo que sería mejor para esa comunidad. Bueno. ¿Se entiende esa idea? Es como cuando uno somete a un problema moral a las personas. Por eso creo en la igualdad. Cuando uno somete a un problema moral a cualquier persona, independientemente de la instrucción que tenga, las respuestas van a ser similares. Eso se llama el principio de la igualdad intrínseca, del cual yo creo absolutamente. Eso creo yo cuando uno habla de la igualdad. En eso estaba pensando Rousseau. Que si a uno lo dejaran pensar qué es lo que sería mejor para esa comunidad, sin verse involucrado en el hecho particular, la respuesta sería la mejor posible. ¿Está claro esto? A verlo de afuera. Sí. Algo sí. Como verlo. Voy a decir cómo esto lo resuelve más bien en la práctica. ¿Se entiende más o menos esta idea? ¿Eh? Eso es una fuerza colectiva, es una fuerza moral superior. ¿Tu pregunta, Juan? No, se trata de quién va a decir qué es lo correcto, ¿no? Bien. Para esa sociedad. Todos. Soy gente ciudadana. Todos. Todos nosotros vamos a decidir qué es lo mejor para ellos. ¿Sí? Por eso el concepto rousseauiano de la voluntad general requiere un tipo de sociedad determinada. No es en cualquier sociedad que se puede dar, y acá está el problema de Rousseau. En una sociedad absolutamente dividida por los intereses, puede ser una sociedad bien moderna, donde cada uno piensa en su interés, es muy difícil encontrar justamente un proceso de voluntad general. Por eso cuando él dice, ¿dónde se da este tipo de sociedades en la cual yo estoy describiendo? Y da una serie de características. No tienen que ser muy complejas, no tienen que ser muy grandes, no tienen que tener grandes diferencias. En otro texto que tienen ustedes para leer, de un autor que se llama MacPherson, él habla que este tipo de sociedades se puede dar solamente en las sociedades de una sola clase, donde todavía no existen tantas facciones divididas. ¿Está claro? Entonces, para volver a tu respuesta, ¿quién dice que es lo mejor para todos? Todos. Esto. Esta es la idea de la voluntad general. Hay una sociedad no muy compleja teniendo. Sí, sí, él mismo lo dice. Es más, cuando él describe el ideal de su sociedad, retorna, digamos, a cosas que vio en la ginebra que él había nacido. Bien, a ver, para que funcione esta voluntad general hay algunos supuestos, menciono algunos, que son están en el texto. Tiene que existir inclusividad, por supuesto, para que funcione. Tiene que existir inclusividad, es decir, que todos puedan ser consultados sobre una decisión. Tiene que existir deliberación, la primera sería que todos puedan ser consultados, en este caso, que todos puedan hablar sin presiones, sin dependencias. Se tienen que ocupar de los asuntos que son comunes a todos y no de cosas particulares. Y las decisiones deberían favorecer, dice, al bien común. Eso, más que un supuesto, puede sonar una expresión de deseo. ¿Cómo dijo las decisiones? Sí, deben favorecer al bien común. Hay unas cuestiones vinculadas con esto. La idea del gobierno en Rousseau. En realidad él dice que la voluntad general tiene que dar expresión de cosas generales. Tiene que expresar ideas generales. La aplicación de esas ideas ya no forma más parte del soberano. ¿Se entiende? El soberano da leyes generales. Por ejemplo, puede decir matar está mal en la sociedad. Ahora, la cuestión más particular no es un asunto del soberano, porque si no el soberano se entromete en los asuntos particulares, que es lo que hay que evitar. Entonces él llega a la idea del gobierno, el cual lo ve como una necesidad justamente para que ese soberano pueda tener en la práctica algo más concreto. Ahora, las formas de gobierno para él son ciertamente distintas, cuando después se juega una posición. ¿Por qué? Porque él dice, el soberano emite una voz. Emite una voz. El cumplimiento de esa voz es indistinto quien la haga. Puede ser una monarquía, puede ser una aristocracia, es un cuerpo representativo, no importa, porque lo que va a hacer esa representación es justamente darle sentido a esa voz, como no se puede hacer algo diferente de lo que la voz dijo. ¿Se entiende? Entonces las formas de gobierno en principio son indistintas, porque lo único que se tiene que encargar es de poner esto en funcionamiento. ¿Sí? Acá está una de las contradicciones que se marcan de Rousseau. Porque cuando él va describiendo cuáles son las mejores formas de gobierno, termina jugando una posición a favor de una aristocracia electiva. Si bien en un principio dice la forma de gobierno no importa, termina jugando una posición respecto a las aristocracias electivas. ¿Y por qué? Porque él dice que la voz debe ser interpretada. Y es mejor que los intérpretes sepan bien exactamente qué quiso decir la voz. ¿Está más o menos esto? Es como que llega aún, sin quererlo él, a que la representación forma parte también del juego. ¿Te alcanza a entender esto? Es una crítica que yo no se las voy a preguntar, la introdujo nada más. Ustedes van a tener que leer otra cuestión. O sea, para el gobierno no importan tanto. O sea, para interpretar la voz tienen que estar los mejores en el gobierno. Tienen que estar algunos que sepan exactamente qué es lo que quiso decir ese sujeto activo, digamos, ¿cierto? Esta es un poco la idea. De tal manera que las formas de gobierno terminan importando, porque para darle una buena voz a eso, hay alguien que la sabe interpretar mejor que otro. Esa es una crítica que se le formula a Rousseau. En principio nos quedamos con esta idea. El soberano emite una opinión, y por lo tanto la forma de gobierno tiene que canalizar esa opinión. Ese sería todo. Eso sería todo. Bien, lo último que digo, cuando lo lean, presten atención a algunas características sobre lo que es la soberanía. Tengo una pregunta. Sí. Hay una serie de características. Sí, habla de soberanía y voluntad general. Sí. Entonces, ¿eso es la soberanía para Rousseau? La soberanía es el pueblo, el soberano es el pueblo en su totalidad. La voluntad general. La voluntad de esa general. Forma equilibrada, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Digamos, él describe una serie de características acerca de lo que es la soberanía y se van a encontrar con algunas características que en el nombre. Chicos, ¿pueden hacer silencio? Que en el nombre son parecidas a Hobbes, digamos, ¿no? Por ejemplo, la soberanía no se representa. Eso también lo dice Hobbes. ¿Sí? La soberanía es indivisible. Eso también lo dice Hobbes. Y te diría que presten atención a esa cuestión de cómo es la diferencia entre esa no delegación en uno, esa no división, porque no son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque el soberano es distinto. Esta es un poco la gran diferencia. Pero no llegan como a características centrales. ¿Cuál es la diferencia en ese punto entre los dos autores? El soberano siempre es uno en el caso de Hobbes y puede esclavizar al otro. En cambio, él dice que en este caso la soberanía o la voluntad general del soberano no puede esclavizar a nadie, porque en definitiva somos nosotros los propios autores de ese tipo de cosas. Hay una frase bastante conocida de Rousseau que dice algo así, bastante fuerte, que dice vamos a obligar al hombre a ser libre. O sea, la voluntad general va a obligar al hombre a ser libre. Es una contradicción en los términos. Pero es que quien no lo observe, la misma voluntad general lo va a llevar a la observación de esa voluntad. Lo que interpreto yo de lo que acaba de decir usted. O sea, la soberanía en los dos casos es del pueblo, pero o sea, No, el soberano mejor, no la delega, no, o sea. La ciudadanía no la delega al soberano. No. Si fuera soberano el pueblo, te contesto desde Hobbes. Si fuera soberano el pueblo y la delega, el soberano sigue siendo el pueblo. Nunca la delega, digamos, porque nunca se transforma en soberano. Es una multitud, digamos. Son hombres que se unen, pero se generan ellos un gobierno. ¿Está? En este caso sí, pero yo soy el autor de las propias cosas, yo soy el propio soberano, digamos. O sea, representado en una sola persona. En este caso, representado de distinta manera, porque no importa la representación. Lo que importa es que la soberanía la siga ejerciendo el pueblo. Digamos. ¿Cómo lo hace después ese representante? ¿Cómo ejecuta la ley? Es otra cosa. Pero el soberano sigue siendo yo, digamos.